all appreciate it. When I was young, me and my mama had beef. 17 years old, kicked out on the streets. Though back at the time, I never thought I'd see a face. Ain't a woman alive that can take my mama. Bueno, ahí medio ya apretando un poco la agenda de hoy, porque la verdad que tenemos muchos raperos nacionales y queremos intentar darle un lugarcito a todos. Bueno, ahí pasaba Coco, la estratega. Coco es cantante de la banda que escuchamos anteriormente, CFC. Y la verdad que, nada, es toda esta cultura autodidacta, digamos, y autogestiva que han tenido muchos raperos de los barrios. Donde los pibes componen sus propias bases, hacen sus propias letras y hacen letras directamente relacionadas con su propia relación con el barrio, con su mundo, con su realidad, y expresadas de una manera concreta, artística. Y bueno, y Coco es que lo más impresionante y quizá lo mejor que tiene esta época que vivimos hoy en día es que el internet se vuelve una herramienta fundamental. O sea, este pibe quizás, o muchos raperos que no tienen la posibilidad de acceder, o quizás para bien o para mal, a los grandes medios masivos de comunicación, sí. De repente agarran, pues hacen un video, lo laburan con amigos, qué sé yo, lo suben con un buen material sello a YouTube y tienen 10.000 visitas. Sí. Y a poco se va conociendo. Así que bienvenida a esa herramienta para el mundo de rap, bienvenida para la herramienta del internet para la expresión de los pibes en la Argentina y en todo el mundo. Y bueno, y ahora vamos a ir a una sección que hace un par de programas que no la teníamos, la habíamos reemplazado ahí por nuestro amigo Tornillo con su especial. Sí. Pero nos vamos a dar el lujo de entrevistar a un rapero muy importante de la escena nacional. Un rapero del cual lo conocimos por nuestro amigo Asterisco, que nos habló bastante de él. Estamos comunicados con Núcleo. Núcleo, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal, hermano? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo andas, che? Un gusto poder hablar con vos. Te saludamos acá de La Quinta Rama, un programa de hip hop desde la 21-24 de la Che Barracas. Qué grande, che. Muchas gracias por llamarme y un saludo para toda la radio, ¿no? Bueno, Núcleo, nada, ahí la idea es un poco que, así como te conocemos nosotros, que somos un poco más fanáticos del rap, también que te conozca la gente que te está escuchando y también poder compartir un poco lo que haces. Queríamos que nos cuentes un poco cómo entraste vos al mundo del rap, del hip hop, y hasta llegar a ser uno de los principales promotores, ¿no?, acá en Buenos Aires de esta cultura. Y mirá, es una larga historia, pero en resumen, yo arranqué a finales de los 90, alrededor del 97, 98, con el breakdance. Empecé bailando break, uh-huh, en las calles. En esa época no había internet, como bien mencionabas hace unos minutos atrás, uh-huh, y todo costaba muchísimo, muchísimo más, que te llegue música, que te lleguen videos, que te baje data para uno aprender y influenciarse de lo que realmente te gusta. Yo creo que eso fue muy difícil y aún así salimos adelante con los pibes, le dimos. Alrededor del año 2000, 2001 empecé a escribir mis primeras letras porque, si bien me movía mucho como b-boy, caía en todos los eventos, viajaba 2-3 horas, había 1-2 eventos cada 2 meses, y caíamos a todos. Entonces, como que estábamos palpados con el hip hop, hacíamos graffiti, bailábamos break. Claro. Si hubiéramos tenido los medios, agarrábamos la bandeja y también hacíamos scratch. Pero bueno, nuestra condición económica nos daba solamente una birome, unas hojas para escribir, para rapear, unos beatbox ahí con los pibes, y así empezamos, como más o menos empiezan todos, viste, en las calles, en las esquinas, como si fuera un juego, haciendo freestyle, y después te vas metiendo mucho más y cada vez te vas dando cuenta que se convierte en algo que amás, que es poesía, que es escribir, que es música, te vas involucrando más con todo esto que no puedes salir, viste, te atrapa. En mi caso es así, como que yo lo fui viviendo de una manera muy especial y me ayudó mucho a salir adelante. Me dio una disciplina y aparte refleja mucho uno cómo es como persona. En mi caso, yo creo que si hubiera sido maestro de escuela o lo que sea, médico, lo que sea, yo iba a tener el mismo pensamiento de lo que digo en las letras, viste. Siempre tengo una crítica social o lo que veo, lo que siento, cómo lo vivo a través del rap. Núcleo, ahí nosotros hoy estamos haciendo acá en la Quinta Rama un programa dedicado, siempre nos vamos mucho por el rap del latinoamericano, ¿no? Intentamos buscar un poco ese esa quinta rama en distintos raperos de América Latina, y teníamos un poco descuidado, digamos, la escena más a grandes rasgos, digamos, acá nacional. Porque, bueno, decíamos acá que quizás algunas cuestiones que veíamos en el rap que haces vos, el que hace Asterisco, el que viene muy asociado quizás a la escuela chilena, al rap ese más combativo, o a ese rap social, digamos, acá como costaba un poco encontrarlo. ¿Vos cómo ves la escena nacional del rap? Yo creo que la escena nacional está creciendo mucho, porque tardamos mucho también en crecer nosotros como artistas de rap. Nos agarró justo en el 2001 la devaluación que nos frenó con todo el hecho de hacer estudios, home studios, conseguir una computadora, una placa, comprar unos monitores, todo estaba en precio de dólar. Claro. Y yo estuve años para conseguir mis cositas, ¿viste? Yo tengo el Triángulo Estudio y sí, lo tengo en mi casa, y yo, es algo que me costó muchos años poder armarlo, y sé que no soy el único. Entonces, como que en Argentina estuvimos muy atrasados con eso. También se vivió como 2 años que no tuvimos eventos por el tema Cromañón, que fue hace unos años atrás también, que no podíamos hacer eventos. Yo organizaba eventos de B-Boy y se me cerraban todas las puertas. Todo eso influenció en que nosotros estemos más atrasados que por ahí los chilenos, claro, en Colombia, que en Venezuela. Claro. Pero sin embargo, yo noto que hay una nueva escuela que está con toda, que se viene muy cargada y que tiene muchas cosas que decir a raíz de eso. Como que vivieron una etapa dura en donde todo era mucho más difícil, y el amor que sienten por esto lo sacó adelante. Así que yo, que produzco muchos pibes, sé que tienen un mensaje positivo para la sociedad, sé que quieren un cambio y que lo están reflejando en sus letras. Así que yo le veo un futuro muy muy copado. Si bien en el presente nos falta mucha difusión y más medios, y nos falta un poco más de madurez en algunas cosas, yo creo que vamos muy bien. Che, Núcleo, ahí un poco después, para entrarle después más un poquito después, vamos a entrar al Triángulo, que nos cuente un poco el proyecto, pero ahí vos hacías mención, por ahí cuando te hablaba por teléfono, estabas haciendo grabaciones y recién hacías mención a los pibes que estás grabando. ¿Quiénes son los que andan por ahí dando vuelta, grabando, ahí que esté en contacto vos? Y mirá, yo estoy grabando mucha gente. Por suerte, el Triángulo se hizo un referente del rap y confían muchos en el trabajo que estamos haciendo. Si me pongo a nombrar, me voy a olvidar seguramente, claro, de muchos artistas, pero... Y te lo van a recriminar después. Ahora en este momento, sí, en este momento tengo al chico de Primera Mancha, que es la crew de Toque, está terminando su disco, acaba de terminar de grabar Rayito, el Rayo, de Chingolo, de Villa Fiorito. Sí. Bueno, terminamos el disco de Lander en sí la semana pasada, ahora se está haciendo el máster. Estoy terminando el disco de Juanito Flow. Mirá. Estamos trabajando lo nuevo de CNO, estamos con Orión XL, el Asterisco tiene un disco que estamos terminando, hasta el fin de año calculo que lo vamos a tener liquidado. El Vulgar Ría, que nos prometió venir a presentarlo, claro, acá, así que... Claro, es un discazo, tiene unos temas increíbles, entre otros. Ahora el Tortu de La Conexión Real empezó a grabar otro disco acá en el estudio, y bueno, hay muchísimos proyectos más que no me voy a acordar ahora, pero que no son menos importantes. Núcleo, vos que sos una expresión, digamos, bastante versátil de lo que es el mundo de rap, en sus distintas facetas, vos, bueno, nos comentabas, ¿no?, que arrancaste con el Beres Clan, después, ¿hay alguna rama específica con la cual, o un lugar específico dentro del hip hop, sobre todo ahora que estás teniendo esta... en estos últimos años del Triángulo, que bueno, ahí Nico decía que nos contaras un poco cómo es esa experiencia, ¿hay algún lugar, digamos, donde vos te sientas más cómodo dentro del rap, o todos tienen su magia? Y mirá, a mí, mi elemento principal es el rap, ¿viste? Yo, todo lo que, el Triángulo nació porque yo necesitaba grabar mis cosas, claro, cosas como rapero, las de mis compañeros como raperos, como MCs, la gente que necesitaba un estudio para grabar sus temas. Como productor, te digo que me siento muy cómodo porque me fui descubriendo en los años que iba haciendo mis cosas. También hago beats, soy beatmaker, por el mismo hecho de que también necesitaba mis instrumentales y ya no quería usar bases de internet. Pero me siento muy cómodo a la hora de escribir, yo creo que es lo mío, de que conocí a DJ Pela, que es mi beatmaker y el productor de La Conexión Real, me siento muy cómodo sentarme y escribir sobre las pistas que me transmiten algo y creo que es mi lugar. Ahora como productor, y todo eso viene porque necesitaba yo trabajar y sacar mis proyectos a la luz. Entonces, es como que mi lugar en realidad es escribir y sentarme a hacer mis letras. Che, Núcleo, bueno, contar un poco, ahí ya nos estás contando un poco de qué se trata Triángulo, pero ¿qué se genera ahí en ese espacio? Digo, en el hip hop tenés la improvisación, por un lado, tenés el freestyle y tenés también la letra escrita, pero también sirve, me imagino que sirve como un ámbito como para poder, grabar, improvisar, explorar, claro. Tener ese espacio, ¿no? Digo, ¿qué se genera ahí en el Triángulo? Y acá se contagia, acá hay una energía positiva bastante, bastante buena. Los artistas vienen y comparten su material, nos tomamos unos mates, los pibes comparten todo su conocimiento, sus videos, uno hace diseño gráfico, el otro está con un proyecto de hacer un disco, fotografía, un evento, los artistas se conocen, se ven las caras, de ahí nacen feats, o sea, colaboraciones, se relacionan mucho más. Yo creo que los artistas que vienen y trabajan acá se terminan conociendo y terminan siendo todos compañeros y se apoyan mutuamente a raíz de que se conocen, se ven las caras y que no solamente se saludan por internet o en un evento cuando se cruzan de vez en cuando. Claro. Yo creo que fue muy importante el cruzarlos y el tenerlos ahí adentro 2-3 horas trabajando, compartiendo cosas. Terminás hablando de, no sé, de tu mascota, de qué cuadro sos, porque más allá del rap nosotros somos personas y terminamos hablando de política, de lo que creemos conveniente para la educación o lo que flasheamos cuando salimos una noche. Yeah. El lado humano que es muy importante para conocer al otro y entenderlo más a la hora de escuchar lo que hace. Okay. ¿Dónde queda el Triángulo? El Triángulo está ubicado en el conurbano bonaerense, zona sur, la ciudad de Temperley. Uh-huh. Es un barrio que es muy chico, tiene 3 manzanas, estamos rodeados de 3 vías. Ajá. Saliendo de la estación de Temperley, el tren se abre un ramal para Drogué y el otro para Mármol, y nosotros estamos donde las vías se abren y los cruza una vía, un carguero por entre las dos. Entonces de arriba se ve como un triángulo, el barrio se llama el Triángulo, por eso el estudio se llama el Triángulo Estudio. Núcleo, y comentanos vos en qué andás, cuáles son tus proyectos de acá un tiempo, en qué venís trabajando. Mirá, actualmente estoy presentando mi material 3.0, que fue el último disco que saqué como solista en enero, 30 de enero de este año. Uh-huh. Estuve viajando por la costa, estuve por Neuquén, ahora el miércoles que viene viajo a Tierra del Fuego, Ushuaia, me voy a presentarlo al sur. Y estoy con planes de hacer la presentación oficial del disco acá en Lomas de Zamora, para hacerlo cerca de la zona donde nos mudamos nosotros y para el público que siempre nos apoyó de acá, de Zona Sur. Uh-huh. Estoy sacando videoclips, por suerte tengo amigos que trabajan haciendo videos, gente que se acerca, que está estudiando cine y nos ofrece su ayuda y a nosotros nos sirve para difundir el material y usar las herramientas que nos da la internet, que son gratis por ahora, como Facebook o YouTube. Uh-huh. Y dándole difusión a todo el trabajo. Yo me enfoco mucho en mi trabajo solista, pero también tengo La Conexión Real, que es mi grupo. Claro. Y con ellos también estamos trabajando mucho. Ahora vamos a Córdoba, viajamos en septiembre, creo que el 13 de septiembre tocamos allá en Córdoba. Y también vamos a tocar en la Red Bull Batalla de los Gallos de este año, en la Nacional, en Niceto. Así que estamos trabajando a full con todo lo que son fechas y preparación de material, ya pensando en algo nuevo para el año que viene. Muy bien, o sea que desde La Conexión y desde tu trabajo solista tenés una agenda bastante cargada. Bueno, la verdad que esperamos que nada, que algún día puedas venir a presentar 3.0 también acá, a la Che Barracas. Así. De una se puede arreglar y contamos una fecha. Para mí es un placer y estoy muy agradecido por el espacio, por haberme llamado. Realmente para mí es importante, así que muchas gracias. Y bueno, y vamos a compartir un poco un tema Crónicas de MC, que es De una. uno, en particular uno de los temas que más me gusta de los que has hecho. Y nada, y agradecerte un poco la comunicación y esperemos que nada, que la escena siga creciendo y que siga creciendo también un poco de este rap que tiene nada, una base muy muy sólida y la verdad muy prometedora, como de la mano de todos los pibes de ahí del Triángulo, de vos, de Asterisco, y la verdad que es con los que más nos sentimos identificados en este programa, desde este humilde lugar. Muchas gracias y les mando un saludo a todos. Desde ya arreglamos un día y voy a visitarlos. Hablamos ahí, presentamos material, pactamos algo y nada, y nos conocemos la cara. Muchísimas Perfecto. gracias. A último pedido, Dale. antes de despedirte, ¿te animás a mandar un saludo para la Che Barracas y para el Quinta Rama? Claro que sí. Dale. Les mando un saludo muy grande, especial desde el Triángulo Estudio. Soy el núcleo y que hay tinta sucia. Para la quinta rama, Che Radio, ahí en Barracas, en Villa 21. Un abrazo muy grande, hermano, de respeto y unión. A seguir adelante. Perfecto, muchas gracias, che. Un abrazo No, por grande. favor. Gracias a ustedes. Soy culpable, me hago cargo de este sable. Yo instrumental y este flow incomparable. Presentación, métrica anticompasión. Solo un MC escribe esto con pasión. No hay problema, hoy puede ser que sea el fin. Freestyle, ronda, imagen de otro ring, otro round. Tengo mis principios underground. Solo sé el movimiento clave de este plan. Soy el capitán y me cago entre tus varas. El papel de gánster, la verdad que me resbala. Si tu grupo entero en festivales me señala, tengo escala. Alto nivel bajo control. La imagen de borracho ya la daba un español. Fue tu rol, un sueño fuera de control. El robo fue tan obvio que lo supo la Interpol. Criollo, me cago en tu desarrollo. Fue malo ver los fallos de tu pollo. Los apoyos en vivo y en directo sonó tu rap. Representaste mal a los b-boys de tu ciudad. Mi zona es calidad, no es cantidad. Mi zona es el under en persona y suena con autoridad. Esta bestia mata, monstruo, no basta la subasta. Yo soy el núcleo, a vos no te da la nata, no es molestia. Me hago cargo de tu cruz, te olvidaste, hiciste el casting para ser un man blue. La diferencia entre nosotros abismal. Yo soy el MC, no rapero comercial, antiletrero. Sin viajar al extranjero, los mejores jugadores salen del potrero al mundo entero. Con escenas que viví, son crónicas de alguien, crónicas de MC. Son crónicas de MC, soy autosuperación. Crónicas de quien nace para ser campeón. Competición, lápiz y papel. Sótano intermedio, sigo en estéreo. Así demuestro mi dominio, mi odio, mi potencial, todo mi cariño. Hacete polvo, que no hay espacio para niños. Tu mejor b-boy se compite con un simio, está bien. Son mutante y de raza. Si te vi diciendo, teléfono, casa. Vecino de Mercano, soñá temprano. Tu disco está en los rayos de la bici de mi hermano, es personal. No te olvido, Casanova. A tu barrio entero le puedo pasar la escoba. Esto va, retoma, el resto roba, se joroba. Nuclinova se caga en tu gente de su alcoba con volumen. Expresión a toda máquina, máxima potencia, competencia en página. Poco recíproco, no conozco los antídotos. Escupo lo loco, por loco mato, por carnívoro y por mí. Por esto me decidí, son crónicas de alguien, crónicas de mí. Son crónicas de MC, soy un